Nino Mirone, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. Un placer estar aquí en Viedma. Me siento bien recibido. Muchas gracias por todo. Bueno, ¿cómo es esta experiencia de compartir la palabra de distintos momentos? Porque además en estos días te aprovecharon para capacitación, espectáculos, narraciones, y esta noche ya narraciones para adultos también, de todo. Sí, de todo. Creo que es importante el trabajo de un narrador a lo largo de la historia, desde que apareció este milenario arte, precisamente de compartir historias, cuentos, mitos, leyendas, un poco para preservar la memoria de nuestros pueblos, transmitir sabiduría con este arte. Y también los talleres de formación, de capacitación, porque todo el mundo puede contar. Pero cuando estamos parados frente a un público es necesario trabajar nuestra respiración, el lenguaje corporal, qué sé yo, hay un montón de cosas importantes para transmitir un mensaje, una idea. Cuando decís todo el mundo puede contar, igual es inevitable pensar que hay algunos que tienen más capacidad, ¿no? De atrape a la hora de narrar, o realmente es así, todos pueden hacerlo. En realidad todo el tiempo estamos contando cuentos nosotros en nuestra vida cotidiana. Siempre estamos contando qué nos pasó, qué sucedió, y siempre estamos contando, pero no somos conscientes de las imágenes que estamos contando. Uh-huh. Cuando digo que todos pueden contar, es porque los padres pueden contar, los maestros pueden contar, las madres de familia pueden contar. El taller que yo ofrezco es cuando tenemos que contar frente a un público, que ahí cambia un poco la cosa. Ajá. Entonces ahí sí es necesario tener algunos elementos fundamentales para poder contar. En eso hay todo un trabajo, ¿no? Que no es necesariamente contar de memoria, sino contar imágenes, porque eso es lo que hacemos los narradores, contamos imágenes. ¿Y ha cambiado el ritmo de la narración de cara a lo que hoy es un lenguaje muy visual, de mucha pantalla para los niños? Hay estilos, formas de contar. Creo que cuando se cuenta para niños, siempre la parte lúdica es importante. Los colores, los elementos es importante, pero la prioridad es el cuento, es la historia. Uh-huh. Es lo que el niño o el oyente se lleva, es la historia. Y bueno, hay recursos para ello. Y otra cosa es contar para adultos. Para adultos, que todos tienen un niño interno, todos pueden imaginar y ver y escuchar la historia, la disfrutan tanto, sin embargo son cuentos para adultos. Uh-huh. ¿Y a partir de qué edad comenzaste a descubrir esto que era parte de tu ser, este de ser narrador? Bueno, yo de profesión soy actor, profesor de teatro, trabajo con niños, jóvenes y adultos allá en el Cusco. Sin embargo, entré a la narración oral por accidente, enseñando teatro a los niños, siempre tenía algo que contarles, pero viene desde que era niño. Allá en mi pueblo, la familia, nos reuníamos y nos contábamos cuentos, sobre todo la abuela, cuentos de miedo, cuentos de terror, cuentos de condenados, y nos tenía atrapados con cuentos. Cuando ya me metí al mundo de la narración y me metí mucho a investigar y vivir y viajar de esto, obviamente me sirvió mucho el mundo del teatro, pero es una herencia que recibí de la abuela, entonces me apoyo mucho de esta savia andina de la que yo provengo para contar mitos, cuentos, leyendas populares que transmiten una sabiduría, que te divierten, que te transportan, pero que también te dejan enseñanzas. Claro. ¿Y hay alguna de esas historias que te marcó y que siempre cada vez que te toca compartirla o demás, sentís como que se vuelve a dar toda una historia que revuelve a uno mismo y a quien la escucha? Sí, por supuesto que sí. Tengo una que se llama Fiesta en las Nubes, que fue lo que contaba mi abuela y que ahora la cuento cada vez que cierro un espectáculo cuando presento el espectáculo para niños. Uh-huh. Sí. Es así un poco la magia de contar cuentos. Uh-huh. ¿Siesta en las nubes? Fiesta en las nubes, así es. Ah, o fiesta, ¿cómo es? ¿Fiesta de festejar? No. Fiesta de festejar. Fiesta en las nubes. Porque acá la siesta había en la Patagonia, por eso pensé, digo, bueno, capaz que una dormidita en una nube, ¿por qué no? Por eso. pensaba en eso, fiesta en las nubes. Nino, y cuando hay cambios de palabras, todo uno tiene que estar atento, digo, porque una cosa es cómo se habla en Perú, otra cosa es cómo se habla en Colombia, otra cosa es cómo se habla en Argentina, incluso en el propio Perú o Colombia, cualquiera de nuestros países, tiene sus acentos, sus formas, sus maneras en la palabra. Así es. Sí, creo que eso es lo que enriquece al espectador, escuchar otros acentos, otros estilos. Algunos cuentos, yo utilizo el quechua cusqueño. Ajá. Inmediatamente está traducido al castellano para que la gente no se pierda, pero es necesario que lo diga porque son cuentos que provienen de allá, de estas comunidades andinas. No encaja perfectamente decirla solo en español, tengo que decirla tal y como es. Ajá. Pero está traducida inmediatamente, y eso enriquece, transporta. El otro día me presenté, hace dos días, en el Centro Cultural, el escenario estaba llenísimo. Al final mucha gente te viene a saludar y un hombre me dijo, me transportaste al mundo andino. Pude ver las montañas, pude ver las nubes, pude ver el río, simplemente cerré los ojos y me hiciste viajar. Y claro, yo entiendo que es así porque de eso se trata, porque yo combino mucho mi espectáculo con la música andina, con la quena, la zampoña, el charango, en fin. Es un poco eso, cuando uno sale del país, como en mi caso, soy la memoria de mi pueblo, entonces la gente está esperando que cuente cuentos de mi zona, uh-huh, de mi tierra, de mi lugar. Y ahí está la difícil tarea de seleccionar qué, ¿no? Sí, así es. Yo voy sintiendo, veo al público y ya los cuentos van llegando, van viniendo. Nino, hablabas de que esto de eventualmente como sociedad, nuestra forma primitiva, ancestral de forma de comunicarnos a través de la palabra. De hecho, los que eran los adultos trasladaban su conocimiento a partir de la palabra hacia las nuevas generaciones. Claro. Y quizás ahora no hay tanta conexión entre los niños y los abuelos que podrían tranquilamente contar historias por la vida misma, por el hecho mismo de haber vivido. Uh-huh. ¿Esto lo percibís, lo notás? Sí, lo hemos notado. Creo que hay una tarea fundamental de nosotros los narradores. Digo nosotros a nivel latinoamericano, no lo digo a nivel de Perú, uh-huh, o de Argentina, a nivel latinoamericano. Estamos permanentemente conectados en festivales, encuentros, ponencias, debates, precisamente hablando de esto que se está perdiendo. Antes era de mucha naturalidad juntarnos en la familia y siempre era la persona mayor la que contaba, la que transmitía. Y era así como las sociedades avanzaban en la época de nuestros abuelos. En los Andes, por ejemplo, existían los yachayhuasis, que eran los centros de sabiduría. ¿Y quiénes estaban ahí? Los más grandes, los más viejos, los que tenían la experiencia, que transmitían todos los conocimientos con la narración oral, para trabajar el campo, para conectarse con el cosmos. Eran a través de los yachayhuasis, era de esta forma como se transmitía, y en nuestras familias también existía esta transmisión del conocimiento a partir de la narración. Luego, con el paso del tiempo y la aparición de esta tecnología que está avanzando, se está perdiendo. Uh-huh. Entonces, aquí los narradores tenemos una gran responsabilidad, por eso es que no es gratuito que esté aquí en Argentina. Yo vengo invitado por un festival en Mendoza, estuve en Rosario, por aquí y por allá, porque estamos trabajando en esto. Estuve en La Plata la semana pasada, en el séptimo encuentro latinoamericano de cuentos y leyendas populares argentinas. Y muy interesante escuchar a todos los hermanos argentinos y argentinas hablando de los cuentos que se están perdiendo y que en el norte y en el sur de la Argentina está quedando, pero hay que revalorarla, sacarla, y bueno, es todo un trabajo. Y en eso estamos en ese proceso. ¿Y dónde pensás que va a estar el rinconcito de recuperar eso, o de la forma? Porque nos me parece que como sociedad quizás eso es algo que tenemos que trabajarlo, porque el hecho de vivir, una persona que tiene 60 años, 70, haber transcurrido ya esa etapa de vida, tranquilamente nos podría compartir, y en realidad lo que vamos haciendo con los abuelos es generalmente dejarlos a un rinconcito, hasta uh-huh, hasta que no molesten más casi. Uh-huh. ¿Dónde pensás que va a estar el cambio, si es que lo están viendo y charlando entre los narradores, o dónde hay que sembrar para poder pensar un cambio en un futuro? creo que con los niños. Con los niños y con los maestros y maestras. Docentes de escuela. Claro, por ejemplo, yo estuve hace unos años atrás, en el norte argentino, en un pueblo de Jujuy, no recuerdo exactamente el nombre ahora de este pueblo, y presenté mi espectáculo, y una maestra argentina me dijo, mira, yo te voy a contar un cuento que tiene que ver mucho con la aparición del fuego en la comunidad de los Matacos, es un cuento nuestro, de nuestra comunidad. Pero resulta que este cuento no lo conocen en el sur ni en el centro de la Argentina, y tú que eres narrador, llévales la historia. Uh-huh. Eso, por ejemplo, me parece un aporte valiosísimo, que esta maestra me comparta esta historia y que me diga, cuéntaselos a los hermanos argentinos del norte y el sur. Y creo que por ahí va. Por ese lado. Uh-huh. En compartir, en no quedarse, en quizás la tecnología puede ayudar para grabar a nuestros abuelos, que también tienen una forma de narrar que es, que se va cambiando, ¿no? De charlar también. Exactamente, sí, exactamente. Hay un montón de formas. Bueno, también no hay que descartar los cuentos de autor, que hay muchísimo y que también son buenos, y que los narradores también contamos muchos cuentos de autor. No solamente tienen que ser los cuentos populares, ¿no? Los cuentos populares son más bien viajeros. Uh-huh. Te cuento como anécdota que yo tengo este cuento que te hablaba de Fiesta en las Nubes, que es una historia de un zorro que viaja al cielo, en fin, tiene que ver mucho con los Andes, porque cuando muere este zorro trasciende y por eso existen los cuentos. Sin embargo, estuve en Costa Rica y una narradora oral de Costa Rica me dice, ese cuento existe aquí, y yo le digo, eso es imposible, este es un cuento de los Andes, y me dice, sí existe, pero no es un cóndor, es un águila y no es un zorro, es un coyote, pero la anécdota es la misma. Es la misma. Y claro, tiene razón, porque los cuentos populares son viajeros, no le pertenece a nadie, le pertenece al cosmos, y viaja a través de nosotros, los contadores de cuentos. Esa es la magia que tienen los cuentos populares, están por todas partes del mundo. Nino, escucho de fondo los loros, todo, me imagino ahí conectándote con el mar, con este lado del mar también. Exactamente, sí. Y debe ser también muy enriquecedor para un narrador, conexión natural, después de venir a la ciudad, compartís con quienes están acá, ¿no? Debe ser muy fuerte también andar así. Sí, estoy precisamente viendo el Atlántico mientras hablo contigo, feliz de la vida, la verdad feliz de la vida, por este regalo de la vida de llegar hasta aquí. Así que es un placer, y más tarde estamos compartiendo cuentos, historias, música, así que aprovecho para invitar a todos. Claro, y esta noche atentí a los adultos, que hay posibilidad, ¿no?, en Patagones, en una confitería, ahí estarán junto a Ángela. Con Ángela Cuellar, una querida amiga colombiana, pero que vive como 20 años acá. La Colombo Patagónica, digo. La Colombo, sí, la conoce ella, somos muy amigos. Gracias a ella estoy aquí, la verdad, gracias a ella, gracias a su invitación, que sabía que andaba por Argentina. Me dijo, tienes que venir a Viedma, y claro, estoy feliz. Entonces, esta noche hay dos voces, dos acentos, el espectáculo se llama Dos Voces, Un Misterio. Es para adultos y va a estar muy, pero muy bueno. Está bueno, está bueno. Nino, te molesto y te pido un cuentito, algo que nos puedas narrar telefónico. Es un atrevimiento. Si vamos a decir, no, mirá, no es la forma, ni la, pero me gustaría no, claro, por ahí cerrar con alguna narración. No te pido la de la fiesta en el cielo, pero capaz que sí, si tenés ganas de compartirla. No, la de fiesta en las nubes. Esa no. Esa es bien. Con muchos instrumentos más largos. Ah. No, pero con mucho gusto les comparto esta historia que dice así. Esta es la historia de un espeleólogo. Los espeleólogos son sabios estudiosos de las grutas, de las cavernas, de las cuevas. Un buen día, el hijo de este espeleólogo, un niño de 5 años, le pidió a su papá conocer las grutas, las cuevas, las cavernas. El papá tomó de la mano al niño y lo llevó precisamente a uno de estos lugares. Después de mucho caminar, encontraron frente a él una cueva, una boca oscura. El niño se acercó a esta boca oscura, miraba al papá. El papá le hizo una seña como para que se acerque a este lugar. El niño tímido se acercó, agarró una piedra y la arrojó hacia esta cueva y sonó toc, toc, toc. Miró a su papá asustado. El papá le sonrió. El niño agarró otra piedra, la arrojó otra vez y sonó toc, toc. El niño asustado gritó, ¡feo! Y de la boca del túnel salió una voz, feo, feo, niño gritó, ¡horrible! Y salió una voz que decía, ¡horrible, horrible, horrible! ¡Malo, malo, malo! El niño asustado abrazó al papá y le dijo, papá, ¿qué es? ¿Qué es esto? El papá acarició al niño y le dijo, hijo, observa. Se acercó a la boca de este túnel, tomó una piedra, la arrojó hacia el fondo y la piedra sonó, toc, toc, toc. Y el papá gritó, ¡hermoso! Y salió una voz del túnel, ¡hermoso, hermoso! ¡Único, único, único, único! ¡Maravilloso, maravilloso, maravilloso! ¿Qué es, papá? Vuelve a preguntar el niño y el papá le dice, esto, hijo mío, es la vida. Si tú a esta única vida que tenemos la maldices y la tratas mal, la vida te va a dar a eso. Pero si tú a esta única vida le pides lo mejor, la vida te va a dar siempre lo mejor, amor y abundancia. La vida es un gran eco en el universo. Muchas gracias, Nino, la verdad, qué lindo, te digo, acá están todos y se quedaron atrapados, es cierto, el valor de la palabra, de la narración, pero acá están todos y los compañeros hicieron una pausa para escucharte, quiero compartirte acá la imagen, por lo menos en la radio, de lo que estabas narrando, así que muchas gracias, la verdad que un placer, quería charlar con vos, y esta noche aquellos que quieran y puedan conectarse y disfrutar, hoy estarán con Ángela ahí en Conjuro a partir de las 22 horas compartiendo la palabra, para adultos en este caso. Exactamente. Bueno. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y los invito. Y muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Abrazo grande y bienvenido acá a la Patagonia y a seguir disfrutando y a conectarse. Muchas gracias, hasta luego.